Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El Señor había empezado este sermón. Él sabía que iba a ser quizás un poco extenso y que iba a quedar para la posteridad, para nosotros. Y Él empieza hablando de lo que ya hemos visto algunas semanas, acerca de la dicha, la bendición, la bienaventuranza que tienen los que son hijos de Dios, aquellos pobres en espíritu, aquellos mansos, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, y aquellos que sufren por causa del Señor. Y con esto el Señor nos está enseñando, nos está dando mandamientos de ser como Él es, de alumbrar, de ser la sal de esta tierra, de tener el carácter de Cristo. Estas cosas no eran apreciadas por los fariseos y por los demás que lo seguían. Estos mandamientos de ser humildes, de ser mansos, de ser sencillos, no es apreciado aún hasta hoy día por el hombre. Estas cosas son dadas a sus hijos por gracia. No se pueden obtener mediante el esfuerzo del brazo humano. Con todo y por más ganas que se pueda tener, entre comillas, uno no puede llegar con sus fuerzas a tener este carácter que es dado por el Espíritu. Y quizás había algunos que estaban pensando que el Señor estaba cambiando la ley de Moisés, pues lo habían visto sanar en un día de reposo. Le habían visto hacer bien en un día en que ellos habían establecido algunas normas más para ese día. Incluso nadie, según ellos, podía ser sano en ese día. Nadie podía recibir un bien esos días. Y el Señor le enseña que no. Entonces algunos podrían estar pensando de que Él está cambiando la ley, de que Él está ahora tornándose a una reinterpretación de la ley y eso era juzgado por algunos como blasfemia. Entonces el Señor tiene que aclararles y tiene que decirle: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor no estaba en contra de ninguna profecía, de ningún profeta, de ningún mandamiento. Al contrario, Él era el cumplimiento de todo aquello. En Él se cumplían todas las profecías. Todo lo que la ley decía apuntaba a Cristo. Todo lo que enseñaba Moisés acerca del tabernáculo se cumple en Cristo Jesús. Él es nuestro tabernáculo. Él es nuestra fuerte ciudad. Él es el altar. Él es el sacrificio. Él es el sumo sacerdote. Él es el camino al lugar santísimo. Él es el lugar santísimo. Él es la luz. Él es el pan. Y Él es el arca. La misma presencia de Dios entre nosotros. Él es Cristo Jesús. Y eso, hermanos, los judíos no lo entendían y hoy nosotros, por gracia, lo hemos entendido. Y hemos venido y ahora tenemos acceso a su trono de la gracia. Y veíamos la semana pasada que el Señor nos invita a que confiemos, que entremos confiadamente a este trono para alcanzar gracia y oportuno socorro. Que entremos confiadamente, que entremos en oración. Ya no necesitamos un lugar para ir a orar. Hoy podemos orar y siempre hemos podido orar en cualquier lugar. Pero el Señor había determinado un lugar donde Él había determinado descansar en un tiempo con un propósito definido, su presencia. Pero en un tiempo, cuando el pueblo fue tras sus dioses, tras sus pecados, el Señor se apartó. Y cuando el Señor Jesucristo vino, les comunicó que el reino es quitado de vosotros y es dado a otras personas que van a dar frutos para ese reino, su pueblo. Así que el Señor no vino para abrogar, sino para cumplir. El fin de la ley, el propósito de la ley es Cristo. En Él se cumplió todo. Y dice el Señor que no pasará, dice, en el texto 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y todo se ha cumplido perfectamente conforme el Señor lo dijo. Todo se ha cumplido. Hay una ley que terminó, el antiguo pacto terminó, quedó caduco porque fue cumplido en Cristo Jesús. Y hoy no tenemos que sacrificar animales ni presentar ofrendas de oblación, de sangre, ni de harinas, ya no, untadas con aceite, ya nada de eso, porque por una sola ofrenda Él hizo perfecto a los santificados. La ofrenda de Él mismo, la ofrenda de su vida, de su cuerpo, por sus hijos. Así que se ha cumplido. Pero hay algunas cosas que el Señor ha prometido y que todavía ha extendido para que nosotros sigamos cumpliendo. No es que el Señor cumplió por nosotros y nosotros ahora ya no tenemos que cumplir nada. Que ahora ya la ley no es para nosotros y no hay mandamientos y que cada uno pueda vivir de acuerdo a lo que él piensa. No, porque el Señor nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Y ahora nos ha hecho siervos de Él. Somos siervos de Cristo. Una de las cosas que han influenciado de parte del mundo en algunos círculos cristianos, no digo en la iglesia, pero sí en algunos círculos que dicen ser cristianos, es el tema del liderazgo. Yo he estado, he participado, he promovido algunas escuelas de liderazgo. Y en un momento en mi vida me di cuenta de que en la Escritura no hay líderes, sino hay siervos. Pero, ¿cómo habíamos hecho para enseñar esto? Habíamos hecho una mezcla y habíamos llamado a algunos hombres que habían llevado adelante la obra del Señor, los habíamos llamado líderes, ¿no? Que son personas que van adelante. Pero lo pernicioso de este sistema, aunque en el concepto que se habla y se dice, de una manera hay líderes, pero lo pernicioso de esta filosofía es que los hombres llegan a colocar sus ojos en los hombres y no en el Señor. Y están detrás de los hombres. Y dicen, Él es mi líder. De mí decían eso y yo decía de otros eso. ¿Y qué es lo que quería uno? Ser líder. Una vez le pregunté a un grupo de líderes, ¿quiénes de ustedes quieren ser siervos? ¿Ustedes qué están buscando? ¿Qué estamos buscando? Y después, algunos han llamado escuela de siervos, ¿no? Que es un disfraz de ese mismo sistema. El Señor nos dijo de Él mismo decía y dice, que Él no había venido para ser servido, sino para servir, para poner su vida en rescate por muchos. Así que el Señor es un ejemplo de siervo. Él decía, los amos, los señores están para que les sirvan. pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y no era una pantomima, como hacen algunos hoy día. Él lavaba los pies, en verdad. Él le servía. Él vino para servir. No eran palabras, hermanos. Era una verdad. Y hoy día es una de las cosas que, si tú ves en muchos círculos, se carece. Y hoy debemos orar para que el Señor envíe obreros, no gerentes, no líderes, sino envíe obreros a sus mies, obreros. Y el Señor usa este carácter, estas palabras que tienen justamente el carácter de la sencillez, de la humildad, de las personas que obedecen, que no están puestos para dirigir, para ordenar, sino para servir, y para servir con el ejemplo. Así que dice la Escritura que el Señor, nuestro Dios, el Rey de Reyes, vino a ser siervo de la circuncisión. Él vino a ser siervo. Y es interesante que la palabra que él usa allí es que vino a ser diácono. Porque en el griego hay muchas palabras para siervo. Una de ellas es diácono, otra es dulos, otra es cuperete. Y la que usa para ahí es diácono. El Señor vino a ser un diácono de la circuncisión, dice la Escritura. Él vino a cumplir lo que estaba escrito de él. Vino a ser un siervo. Y nosotros estamos aquí para cumplir lo que el Señor nos ha ordenado. Y cuando cumplamos todo lo que el Señor nos ha ordenado, ¿qué debemos decir? Siervos inútiles somos. ¿Por qué? Hicimos todo lo que se nos ordenó. Así que sí somos siervos, hermano. Y cuando entremos a la gloria del Señor, las palabras más maravillosas que podemos recibir va a ser: bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel. Sobre mucho, te pondré. Eso es lo que espero un día escuchar de mi Señor. Nada más. Con eso me estaré satisfecho por toda la eternidad. Ser fiel en lo que el Señor nos ha ordenado. ¿Hay algo más grande que eso? Pero en lo que el Señor nos ha ordenado. No en lo que un hombre me ha encargado conforme a él le ha parecido, conforme a sus filosofías y pensamientos, porque así andamos. Hoy día se han levantado ministerios y formas de pensamiento que piensan que tienen el derecho para establecer sistemas y formas o filosofías de ministerio, cuando ya todo está establecido en la palabra del Señor. Todo. ¿Hay algo para añadirle en la palabra? ¿Hay algo para quitarle? Todo está dicho. Y debemos obedecer todo lo que el Señor nos ha dicho. Por eso es que el siguiente versículo dice lo siguiente: de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, ¿hay mandamientos pequeños en la palabra del Señor? ¿Hay mandamientos grandes? En el sistema de la ley, en el sistema judaico, ellos y el Señor lo habían manifestado así. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Preguntaba el Señor. Y también le preguntaron. Y él decía: conforme a la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Amarás al Señor. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De este mandamiento depende la ley y los profetas. Cuando un hombre le contestó así al Señor, el Señor le dijo: no estás lejos del reino. No estás lejos. Tampoco lo estaba. Pero no estaba lejos. ¿Qué le faltaba? cumplirlo. Porque hay mucha gente que podemos decir, y hay muchos que decimos conocer. Conocer la palabra, conocer lo que Dios ha ordenado. Muy bien. No estamos lejos, pero tampoco estamos. Si no los cumplimos. Así que, ¿pueden haber mandamientos pequeños? Sí, hay mandamientos que se desprenden de estos dos primeros grandes mandamientos. Pero finalmente son mandamientos y deben ser cumplidos, dice el Señor. Porque por más pequeño mandamiento que sea, que uno lo quebrante y aún así enseñe, dice, este será llamado pequeño en el reino de los cielos. Algunos están en una disputa en qué significa pequeño. ¿Es parte del reino? ¿No es parte del reino? ¿Quién es este? ¿Quién puede quebrantar un mandamiento del Señor y así enseñar que puede ser quebrantado? ¿Alguien que tenga en poco esos mandamientos y alguien que tenga en poco al Señor? ¿Será parte del reino? Una pregunta para contestar. Pero el Señor dice que será llamado pequeño. Y es algo que cada uno de nosotros y cada persona que escuche esto debe temblar para no quebrantar ni un mandamiento del Señor, por más pequeño que sea. Menos enseñarlo a que sea quebrantado. Pero aquel que los haga y los enseñe, dice, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, esos mismos mandamientos deben ser los pequeños, refiriéndose a esos. Deben ser guardados y deben ser enseñados. El que lo haga, dice el Señor, va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Los fariseos habían inventado algunos mandamientos, como sabemos, en las Escrituras está que ellos, por guardar la tradición, habían quebrantado los mandamientos del Señor. Uno de ellos que habían quebrantado, que para ellos, según era pequeño, porque había otro mandamiento sobre ese, según ellos. Corbán. Decían, esto es corbán. ¿Qué es corbán? Bueno, papá y mamá, esta es la ofrenda o la provisión que tenía para ti, pero también es mi ofrenda a Dios. Así que yo prefiero darle a Dios antes que a ti. Y el Señor le dice, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por... ¿Por qué? El otro no era tradición, era un mandamiento del Señor. Pero se habían atrevido ellos a enfrentar dos mandamientos y obedecer uno porque según para ellos les convenía el que den las ofrendas. Y así habéis impedido que los hombres honren a sus padres. Qué tragedia, ¿no? Qué maldad de estos hombres que no le permitan honrar y cuidar a sus padres. También habían hablado de otro mandamiento ya ellos, un mandamiento de ellos, ya no un mandamiento del Señor, que era necesario lavarse antes de comer los alimentos. Y el Señor no había enseñado eso en ningún lugar. Este era un mandamiento para presentar las ofrendas en el tabernáculo. Pero ellos lo habían extendido a toda su vida, ¿no? Tanto que no comían, sino se lavaban las manos. Hoy día lo hacemos eso, ¿no es cierto? Nos lavamos las manos para comer. A veces yo no me lavo, ¿no? Pero no es por faltar el mandamiento, porque no hay ningún mandamiento con respecto a eso. Pero lo hacemos ¿por qué? Por higiene. Y si no me lavo las manos, ya después pago las consecuencias. Pero ellos habían dicho no. ¿Y por qué? ¿Dónde estaba? Según ellos, no, si algo entra contaminado, no se la contamina el alma, contamina el espíritu. Y el Señor le dice, no, eso es falso. Lo que entra por la boca se echa a la letrina y ahí termina. No es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino lo que sale del cuerpo. Eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios. Y eso sí contamina al hombre. Así que se habían atrevido incluso a crear mandamientos que contradigan la palabra de Dios y habían establecido su justicia. Por eso en el versículo 20 dice, ¿por qué os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Ellos habían establecido su propia justicia, su propio parecer. Hermanos, yo he escuchado, ya no los escucho mucho, pero yo he escuchado muchas enseñanzas y muchas predicaciones que verdaderamente no provienen de la palabra del Señor. Uno las escucha, y un hermano me decía esta semana, escuché una predicación, no había una sola palabra del Señor. Leyeron el texto, leyeron la palabra, pero no estaban enseñando la palabra. Estaban enseñando su parecer. Están estableciendo su propia justicia. Entonces, como estas personas se llaman líderes, hay que seguirlos, hay que obedecerles. Y le enseñan un sistema de lealtad a las personas. Es lo mismo que enseñan los fariseos. Por eso, cuando tú no seguías las enseñanzas de los fariseos, ¿qué hacían contigo? Te expulsaban. A este hombre que el Señor le dio la vista, le decían, ¿quién te abrió los ojos? ¿Cómo te abrieron los ojos? Yo no sé. Yo lo único que sé es que ahora veo. Mira, veo. Sí, pero ¿cómo te abrió? Ya les he dicho que me mandó a lavar, pero veo. ¿Y tú qué crees de ese hombre? ¿Que es de Dios? No, nosotros creemos que es pecador. Pero Dios no oye a los pecadores. Este, si no fuera de Dios, no podría hacer estas cosas. ¿Y cómo te abrió? Ya los he dicho, cómo me abrió los ojos. ¿Ustedes también quieren hacerse sus discípulos? Nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que este no proviene de Dios. Y no sabemos de dónde sea, dice. Esto es lo maravilloso, dice, ¿no? Que vosotros no sepáis, pero a mí me abrió los ojos. Y le expulsaron. Llamaron a sus padres y le dijeron, ¿es este vuestro hijo? Sí, es nuestro, pero que como vea no lo sabemos. Porque también temían ser, o sea, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hoy día, hermanos, hay cristianos que creen que deben seguir los mandamientos de los hombres antes que los mandamientos de Dios. Y cuando uno los confronta con la palabra de Dios, dicen, bueno, no sé, yo sé, bueno, sí dice ahí, pero a mí me han enseñado otra cosa. ¡Wow! Pero esto es lo que dice la Escritura. Bueno, sí, pero a mí me han enseñado esto. Teme. Temamos. Y veamos. Sí vemos las Escrituras. Sí entendemos la palabra del Señor. La justicia de los fariseos, hermanos, era exterior. Y cuando el Señor dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, y uno dice, ¿cuál mandamiento? Él no ha dado hasta ahora ningún mandamiento. ¿A qué mandamiento se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a los mandamientos de la ley, pero también a los mandamientos implícitos en las bienaventuranzas. Hay mandamientos implícitos. Cuando el Señor dice, bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿qué está ordenando? Hacer un pobre en espíritu. Cuando él dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿cuál es el mandamiento? Ser mansos y humildes. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Busca primero el reino de Dios y su justicia. Cuando él dice, bienaventurados los misericordiosos, misericordia quiero y no sacrificio. Son mandamientos, hermanos. Pero estos mandamientos pequeños eran rechazados por los hombres por establecer su propia justicia. ¿A quién le gustaba ser manso? No. Un principal, un doctor de la ley, un principal entre los judíos. Escriba, fariseo, padre, rabí. Y el Señor dice, no queréis que os llamen así. No queréis que os llamen padre porque hay un padre en los cielos. No queréis que los hombres os llamen rabí porque uno es vuestro maestro. Hay donde maestro, pero no para que nos llamemos maestro. Yo estoy gozoso que muchos no me digan pastor. Casi nadie me dice pastor acá. ¿Por qué no es el trato la escritura? No estoy en contra de lo que me digan. Sí, pero otros me dicen hermano. Amén. Menos mal que nadie me ha dicho maestro. ¿No? Pero hermanos, Dios nos ha dado dones para servir. Y esos son los mandamientos que hemos recibido del Señor. Hay un mandamiento del Señor que nos dice que suframos. Yo un día enseñé esto en un lugar, casi me sacan, me miraban. La misma cara que los fariseos tenían con los cuando miraban a Esteban. Porque ellos era un taller de liderazgo. Y les hablé del sufrimiento, del padecimiento por causa del Señor. Digo, ¿en qué espíritu están? El Señor dice que suframos como buenos soldados de Jesucristo. Que padezcamos. Que el Señor nos ha concedido no solamente que creamos, sino que padezcamos por Él. Pero este concepto del padecimiento está fuera del liderazgo, ¿no? No tenemos que padecer. ¿Cómo que padecer? Tenemos que ser prósperos. Tenemos que tener abundancia. Esta es la bendición del Señor. No entienden que es una figura del antiguo pacto, la prosperidad, pero solo una figura. Y en el mismo antiguo pacto, Salomón enseña y dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste, desiste. Y hoy hay algunos pastores que enseñan la prosperidad económica. ¿Dónde está eso? Y dice Timoteo que cualquiera que quiere enriquecerse caen en tentación y en lazo, en codicia y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, ese no es un mandamiento del Señor, pero lo enseñan como si fuera del Señor. Y están transgrediendo la palabra del Señor. Dios nos mandó a enseñar eso. Mandamiento pequeño para algunos. Mandamientos pequeños. El que el Señor dice allí, el siguiente, cuando Él habla de oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que diga que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. No, yo no he matado a nadie. Es la defensa de toda persona, ¿no? Dice, ¿por qué me dices pecadores? Yo no he hecho mal a nadie. Yo no he matado a nadie. Siempre es. Esa es la señal de que uno no es malo. No he matado a nadie. Pero el Señor dice, cualquiera que se enoje. Y el enojo, en muchos casos, para muchos es su derecho. Yo no hablo contigo, estoy enojado contigo. Me he enojado a esa persona. Estoy enojado. Estoy molesto. ¿Así? ¿Hoy has leído la palabra? ¿Cómo está con tu esposo? Estoy enojado con él. No ha cumplido lo que me ha dicho. Y enojo, ira, amargura, ¿no es pecado? Sí, pero no es un gran pecado. No es. Amar al Señor, debo amar al Señor con todo mi corazón. ¿Y cómo puedes amar en medio del enojo? ¿Se puede? No se puede. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojo, la ira nos va a llevar a tener una raíz de amargura, un corazón rencilloso donde no obra el amor de Dios. Ah, pero los fariseos no mataban a nadie, pero sí se enojaban. Y creían que era su derecho estar enojado, incluso llamarle fatuo, necio, pecadores. Esos son pecadores, no se junten con ellos. Y el Señor decía, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y ustedes están excluidos. Así que ellos pretendían cumplir los mandamientos de Dios, pretendían estar justificados delante de Dios, y lo que habían conseguido era su condenación, no solo de ellos, sino de los que lo seguían, sus seguidores. Por eso eran líderes, tenían seguidores. Y el Señor le dice en Mateo 23, que recorren mar y cielo para hacer un prosélito, un discípulo. Y una vez hecho, lo hacéis dos veces hijos del infierno. Lo condenáis doblemente. Hermanos, la semana pasada hablábamos de que una provisión para el pueblo del Señor es su palabra. Y no nos atrevamos a decir que en la palabra hay mandamientos que por ahí son pequeños, entonces yo no los puedo cumplir. Ese mandamiento a mí no me cae bien. A mí no me parece. Voy a mencionar un mandamiento que para algunos o algunas es un mandamiento que le traspasa el corazón. ¿Está? Bien. ¿Están Efesios? Ya lo sabe, creo, ¿no? Efesios. No pierdan Mateo, por favor. Efesios capítulo 5. Versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Mandamiento del Señor, que me someta, ¿a quién? A mi hermano. ¿Y mi hermano? A mí. Un sometimiento. Por eso no hay liderazgos en la iglesia del Señor. Hay siervos. Hay pastores, obviamente. Pero deben ser como los que sirven. Como el que sirve más. Entonces, el mandamiento es someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Quiere decir que mi hermano se me está sujeto a mí y yo a él. Él me puede reprender y yo le puedo reprender a él. Él me puede enseñar y yo le puedo enseñar. Él me puede corregir y yo le puedo corregir. Él me puede llamar la atención, exhortar y yo le puedo exhortar. Si yo digo no, ¿quién eres tú? Me dijo una vez, ¿quién eres tú para decirme algo a mí? ¿Qué te crees? ¿Quién eres tú? Como dicen nuestros hermanos de aquí, ¿qué pues eres tú? ¿No? Para venirme a llamar la atención. ¿Quién te crees? Oye, soy tu hermano. Y si yo rechazo ese llamado de atención, no me estoy sometiendo. No estoy cumpliendo este mandamiento, que es chiquitito, ¿no? ¿Es chiquitito? Para algunos sí, pues. Mi esposa. ¿Por qué me llama la atención? Tú me tienes que estar sujeta a mí, no yo a ti. Sí, pero te estoy diciendo que estás mal. Sí, pero... Háblame. Mandamiento. Hermanos, si no entendemos esto, estamos teniendo en poco los mandatos de él. A mí que me hable el pastor. Tú no me hables. A mí el pastor me tiene que hablar. ¿Tú para qué me llamas? ¿Quién eres? ¿Tú recién has llegado a la iglesia? Yo tengo años aquí. Wow. Pues yo soy el pastor. Yo doy gracias a Dios porque varios de ustedes me han llamado la atención y han visto, gracias a Dios, la reacción. Por gracia, ¿no? ¿Qué mandamientos consideras pequeños? El siguiente, el que va a traspasar a algunas hermanas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¡Uy! Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¡Ay, pero esto cómo se entiende! ¿Cómo es? ¿Me lo puedes explicar? ¿Necesita explicación? ¿Qué es sujeción? A ver, entendamos la palabra sujeción, la etimología de la palabra, que como viene, boludo. Si quieren explicación, vamos a Pedro. Entonces dice que Sara estaba sujeta a su esposo y le llamaba Señor. ¿Tú le llamas a tu esposo Señor? Es interesante que nosotros llamemos señoras, ¿no? La señora. Y señor, nadie señora acá en su casa, pero hay señoras. Oye, ¿tu señora cómo está? Bien. ¿Alguien le dice a una mujer, oye, tu señor? ¿Le dice? Señor, yo no tengo señor, pero el hombre sí tiene señora. Qué tremendo, ¿no? ¿Te chocó? Mujeres casadas estén sujetas a sus propios maridos. A tu marido, no al pastor, no al hermano, no, a tu marido. Sí, pero eso hay que verlo, porque en ese tiempo, recordemos que había una cultura machista y Pablo era así, entonces hoy el contexto ya no es igual. Esto es de Pablo, no del tiempo, esto es de Dios. Está establecido desde que el hombre fue creado y traspasa todos los pactos y hasta el final de los tiempos, hasta que estemos en la presencia de Dios y se acaben los matrimonios. Y estaremos en los cielos. Algunos dirán, por fin descansaré. Qué tristeza si tu matrimonio es un pesar. Porque el matrimonio es creado para la gloria de Dios. Tanto así que el Señor lo toma como un ejemplo de servicio. Un ejemplo de unión, de la unión perfecta de Cristo y su iglesia. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos. Esa palabrita no les gusta. ¿Qué? En todo. Yo creo que las hermanas deben memorizar ese versículo y luego hay como tragan cada palabra, ¿no? En todo. Se les cuesta decirlo. ¿Estoy exagerando? ¿Cómo debo? ¿Cómo? Porque, pero mi marido no es Cristo, dicen. Mi marido no es perfecto. Ya cuando sea perfecto yo me sujeto a él. Bueno, ahora no. ¿Qué es un mandato del Señor? ¿Es pequeño para ti, hermana? Hermana, ¿qué quieres casarte? Debes considerar esto. En primer lugar, antes que todo, ¿yo estoy dispuesta a ser sujeta a alguien? ¿Me conozco? Le voy a preguntar a mi hermana. Oye, ¿tú qué me...? Oye, hermano, ¿usted cree que es de mí? Y te va... Oye, a mi papá. Oye, mamá, ¿tú crees que yo voy a ser sujeta? Es muy importante. Porque tu vida va a cambiar. El Señor lo dice en 1 Corintios 7. Va a cambiar. Hoy eres soltera, soltero. Luego va a cambiar. Luego vas a tener cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a tu esposo. Va a cambiar. Pero es un mandamiento, hermanos, del Señor. No lo quebrantes. Yo leí un librito por ahí, fatal, que reinterpretaba la sujeción. Lo arrojé por ahí, ni se lo presté a mi esposa, nada. Dice, ahí nomás. Nunca supo, dice, ¿qué es esto? Allá. Porque están reinterpretando la sujeción. No, la sujeción ha cambiado, debemos ver esto. Wow, y con una envoltura de palabras que... Oye, puede tener razón, en algo tiene razón, no tiene. Está trastornando la palabra de Dios. El siguiente mandamiento. Maridos, ahora nos tocó a nosotros. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Era machista Pablo? El mandamiento más grande dado a un hombre, amar a su mujer como Cristo amó. ¿Hay mandamiento más grande que este? Para el hombre. En cuanto a sus relaciones, no hay. Que ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow! Ah, pero mi esposa no... Señora mujer, ¿qué me has dado? No, tú la pediste. Tú firmaste. Tú quisiste. No te olvides de eso. Ahora es tu esposa y... Ámala. Pero se me acabó el amor. Sí, es el tuyo, pero el mío no se acaba. ¿No? El amor tuyo se acaba la luna de miel. Dios no te está diciendo que ames con esa clase de amor, sino con el amor de Dios. Pero cuando ella cambie, yo ya podré amarla. No, ámala. Ámala. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Desde cuándo nos amó el Señor? ¿Y cuándo nos deja de amar? Nos amó desde siempre y nos va a amar siempre. Desde toda la eternidad. Antes que naciéramos, Él nos amaba. Con amor eterno te he amado. Y este es uno de los desafíos más grandes que tenemos los esposos creyentes. Y los jóvenes que se van a casar deben saber. No me van a preguntar, yo no supe. Yo le decía a mi hermano, hermano, ¿está dispuesto a sufrir? No hay otra enseñanza así un poquito más. No. El matrimonio es sufrimiento. Pero te voy a hablar bien para que sufras bien. O sea, sufras con gozo. Hermano, ustedes me están desanimando. No, te estoy animando y estamos probando si tu carácter es el carácter de un hijo de Dios para sufrir. Porque el amor es sufrido. La primera característica del amor, el amor es sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Los que se quieren casar. Una hermana me dice, hermano, yo no lo entendía, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Amén, gloria a Dios. No me entiendes a mí, sino ahora entiende la palabra del Señor. ¿Pero es un sufrimiento infructuoso? No, es hermoso, porque el hombre, nosotros los varones, vamos cambiando. ¿Por qué? Porque no sabemos amar. No sabemos amar. Por eso tenemos el mandamiento. Si no, no hubiera necesidad de mandamiento. El Señor nos tiene que ordenar, maridos, amad a vuestras mujeres. El que se va a casar dice, Señor, no es necesario para mí este mandamiento, yo amo, me sobra el amor. Ya, cásate y ahí hablamos. ¿Por qué? Porque es así. Por eso el Señor lo manda, lo ordena. Y el que no conoce a Dios, no ama. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es. Hermanas, acá les tengo que decir algo a ustedes, jovencitas, hijas de Dios, y también a las que no son hijas, escúchenme. Un hombre, ya lo has escuchado esto de tus padres, ¿sabes? Yo te lo voy a decir por enésima vez. Un hombre va a decir que te ama, que sí, que te quiere, tal, uy, así yo por ti, ¿qué hago? ¿No? Agarro un cuchillo, ¿qué hago? Yo estoy dispuesto a dar. Es mentira. ¿Puedes creérmelo? No me vas a creer porque estás enamorada. Tú, no, pero yo no lo conocí a él. Es lo máximo. Es mentira. No conoce a Dios, no ama. Pero ni siquiera uno, ni medio, ni un cuarto de hombre, no ama. No te van a amar. Y sí vas a sufrir, pero ya no con el amor de Dios. Y te vas a sufrir a ti y él va a sufrir peor. Pero finalmente te va a abandonar. ¿Por qué no ama? Y si no te abandona, es porque Dios, digo esto ya a las casadas, tenemos hermanas casadas con esposos inconversos, y que el esposo ha sido, según la palabra, santificado en la mujer. Es una obra sobrenatural del Señor, que puede agarrar a ese hombre y someterlo a su voluntad, porque está casada con una de sus hijas. Lo mismo, viceversa, también pasa eso. Es un poder del Señor. Pero cuando hay esclavitud, el mismo Señor lo separa. Vete, no puedes estar conmigo. Yo lo he hecho libre y lo separa. Es el amor de Dios, hermano. Es un mandamiento del Señor. ¿Es pequeño? ¿Aún lo consideres pequeño? Bueno, es un mandamiento grande. Pero para algunos lo consideran pequeño. Y algunos pueden estar bien en la iglesia, con los hermanos, ¿no? Pero en la casa, su esposa, su esposo. Pero en la iglesia van y cantan. Oh, sí, todo bien. En la iglesia, no. Una vez una señora, una hermana, ya era hermana, me dijo en Colombia que le había asistido a estos centros de avivamiento, estas cosas. Había ido a una célula y la hermana era una hermana humilde y había prosperado mucho. Había ganado. No sé dónde va a llegar esta predicación, pero no voy a decir el nombre. Es más, ni me lo acuerdo. Pero se veía un carácter ya del Señor y ya sufría. Y me dice, hermano, es una pregunta. ¿Yo tengo que estar sujeta a mi esposo? Yo le iba a decir, depende, ¿no? Pero no es depende. ¿Usted vive con su esposo? Sí, hermano, tiene que estar sujeta. ¿Y cuán sujeta? En todo lo que Dios le diga, salvo que le mande a hacer cosas malas. ¿Y le impide congregarse con la iglesia? No, dice, me da libertad. No, lo que sucede, me dice, para resumirle, es que yo lo atendía a mi esposo, ¿no? Lo atendía, pero un día el pastor me dijo, deja a ese hijo del diablo, entrégalo al diablo, ese no te debe servir nada. Entonces, yo le obedecía al pastor, porque me dijo el pastor que eso era, que le era, míralo, léelo, acá es un hijo del diablo, y acá, y este. Pero ahí yo decía, sujetar a su esposa, sujeto a su esposo. Y como él no es creyente, entonces yo dije eso, pero mi esposo me ama, dice, él quiere estar conmigo, habían hecho una empresa. Y yo le digo, el que está mal es ese pastor. Ese pastor ha ido en contra de la palabra del Señor y debe arrepentirse. Porque no puede decirle a usted que desobedezca a Dios. Y ella quería llorar, ya se quebrantó, ¿no? Y yo sabía que estaba mal eso. ¿Usted sabía? ¿Por qué sabía? Porque la Escritura lo dice, ¿no? Y sabe más, hermana, porque tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le manda a obedecer la palabra de Dios. Y usted estaba confrontada con una palabra de un hombre. Y usted debió obedecer. No porque le dijo a ese hombre, usted está exenta. Usted ha pecado. Y no por hierro, sino usted tiene la palabra del Señor. Debe pedirle perdón a su esposo y debe decir que usted ha desobedecido la palabra del Señor. Hermanos, ningún mandamiento de la Escritura debe ser quebrantado. Bien, un mandamiento que se desprende de esto. El Señor ha establecido pastores en su iglesia, ¿no? ¿Amén? Dice en Efesios, en este mismo libro, o esta carta, ¿no? En Efesios capítulo 4 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, el Señor establece el cuidado de su iglesia y él establece pastores. ¿Ustedes han escuchado que hay pastoras? ¿Sí? ¿Y de dónde viene esto? ¿De la palabra del Señor? Fíjense la relación y cómo se llega a transgredir la palabra del Señor. Si el Señor manda a una mujer estar sujeta a su esposo, es porque es el orden. Y luego dice en Timoteo, ¿por qué? ¿No? Porque hay un orden en la creación, ¿no? Dice porque Eva no fue formada primero, sino Adán. Luego por caída, dice, porque Adán no cayó primero, sino Eva incurrió en transgresión. Y luego por comisión. Pero se salvará engendrando hijos. Se salvará de caer en esta apostasía, cuidando de su hogar, obedeciendo al Señor. O sea, Dios establece un orden. Y ese orden se trastoca, se cambia, cuando una mujer llega a ser, según ellos, pastora de una iglesia. Entonces ahora, aún el esposo de esa pastora le debe estar sujeto a él, porque el Señor manda a la iglesia estar sujeta a los pastores. Pastores, pero como es pastora, entonces, uy, y no solamente él, ahora los varones de la iglesia deben estar sujetas a una pastora. Esto no es antifeminismo o machismo. Esto es un orden de Dios. El feminismo se revela al mandato que hemos leído de estar sujeto, ¿no es cierto? Se revela y dice, ¿qué es esto? ¡Wow! ¿Qué? Y escupen sobre la escritura. ¿Cómo puedo estar sujeto a un hombre? ¿Qué es esto? ¿No? Son los mismos que enseñan lo otro. Todo va en contra de lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha ordenado. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos enseña, nos guía, nos instruye para que seamos llamados grandes en el reino de los cielos, por obedecer a los mandamientos más pequeños, que según algunos los podemos considerar pequeños y no lo son, y otros que sí son pequeños, como el enojo, el que uno crea tenga, que tiene el derecho de enojarse, pero no. Es igual culpable como el que mata, como el que se enoja, dice el Señor. Está expuesto al infierno. Y si tú le dices o insultas a tu hermano de necio, también eres culpable, estás expuesto al infierno. Pero ellos, los fariseos, habían creído que estas cosas sí se podían transgredir, o sí podía decirle o llamarle esto a mis hermanos. Y el Señor dice, no. Por tanto, volviendo a Mateo, el 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. ¿Hoy día se hace eso en la iglesia? ¿Qué es lo primero hoy día? Alguien te dice, hermano, no ofrendes. Mejor anda a tu casa, reconcíliate con... No. Trae acá la ofrenda. Si no, para algunos el dinero es prioritario. Como les decía en la mañana de las hermanitas, las dos mujeres que fueron a IATE, y era increíble, yo ya lo había escuchado, creo que varios lo escucharon, ¿no? Antes, dicen primero los que tengan, ¿cuánto era? 1,000 soles. Los que tengan 1,000 soles, había un sobre para los 1,000, después de ellos iban bajando, ¿no? ¿Alguien de ellos se preocupó si alguien estaba mal con su prójimo? ¿Si alguien no se ha reconciliado con su hermano? No les importa. Para ellos la ofrenda es primero. Para el Señor no. Para el Señor no. Y es más, hermanos, es lo que enseñamos aquí. No se puede comprar los dones de Dios con el dinero. No ofrendes para tranquilizar tu conciencia. O solamente por decir, ya cumplí. Si las cosas no están bien en tu hogar, de nada sirve que ofrendes a Dios. De nada sirve. Le das un valor a las monedas, pero delante de Dios no son nada. Es más, miren lo que el Señor en Mateo 23, dice de estos fariseos lo que decían. Porque para ellos la ofrenda, ¿no? ¡Wow! Se parecen a los de hoy día. Mateo 23, dice 16. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Y así continúa el Señor. Vivimos en un tiempo similar al de ellos, donde el amor al dinero, raíz de todos los males, es el que impera. No solo en el mundo, sino en muchas congregaciones. Como decían estas personas, y sabemos, lo que más se habla en algunos lugares es de dinero que de la relación con Dios. Y los fariseos decían, no, no jures. Si tú juras por el altar no es nada, pero si juras por la ofrenda, no, wow, no toques la ofrenda. Hermanos, queda un examen para nosotros en considerar qué mandamientos del Señor consideras pequeños. Para algunos, el no congregarse es un mandamiento pequeño. ¿No? ¿Cuán importante para ti es congregarte? Está expresado en forma negativa y quizás por eso no lo consideras mucho, ¿no? Hebreos 13 dice, no dejando de congregar. No dice, congrégate, congregaos. Wow, si fuera así quizás sería, pero el Señor lo pone de una forma negativa. No dejar de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino tanto más, cuando veis que aquel día, o sea, congréguese en más, cuando veis que aquel día, ¿qué día? El día del regreso del Señor ya está cerca. Y dice, más, pero para ti, ¿cuán importante es? Para mí, bueno, considera lo pequeño. Y si así lo haces y lo enseñas, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Es tu responsabilidad con Dios. Yo te la enseño, pero no busques excusas delante de mí. Yo no te las doy, yo no te eximo, yo no te puedo presentar delante del Señor tu desobediencia. Anda de vos. Y si el Señor dice tanto más, porque ese tanto más es, ah, no lo había entendido, ¿ah? ¿Tanto más? Ah, no solo los domingos. No, hoy día debemos congregarnos muchos más días. Porque el día se acerca. Y sabemos que antes de la venida del Señor, ¿qué habrá en la tierra? Los juicios de Dios. Los juicios de nuestro Señor. Y necesitaremos estar en comunión para soportar esos días malos. Amén, amados. ¿Qué mandamiento consideras pequeño? Escríbelo y preséntalo delante de Dios y ve si lo cumples o no lo cumples. Que Dios nos ayude, hermanos, a cumplir sus mandamientos más pequeños, a enseñarlos para ser llamado grande en el reino de los cielos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, gracias porque, oh Señor, a veces creemos que podemos desobedecer alguno de tus mandamientos, Señor. A veces creemos que no son tan importantes algunos. Pero está el juicio tuyo, Señor. Y aquel que los transgrede y aquel que los enseñe así para que no sean cumplidos, muy pequeños. Es muy probable que estén excluidos del reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, líbranos de eso. Y enséñanos. Enséñanos, Padre, a amarte de todo nuestro corazón. A guardarnos, a limpiarnos delante de ti, Señor. De toda contaminación de carne y de espíritu, Señor. A ti la honra, Señor, a ti la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amados.